conociendo la nueva constitución hoy. Seguimos aún conversando de otro de los capítulos esenciales sobre el agua, tratando de responder a la pregunta: ¿qué pasará con el agua para la pequeña agricultura? El artículo transitorio número 36, 1 y 2 transitorios nos dicen: la Dirección General o la Agencia Nacional de Aguas realizarán un proceso de redistribución de los caudales con el apoyo de los gobiernos regionales. Este proceso se realizará por etapas, priorizando las cuencas con escasez de agua o sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. En los primeros 6 meses se iniciará el proceso regional. Y lo que es central en este artículo, esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores, comunidades, asociaciones y personas indígenas, gestores comunitarios de agua potable rural y otros pequeños autorizados. Esto significa que ninguna política sobre uso de aguas podrá perjudicar a la pequeña agricultura. Así, el logro del apruebo de la nueva constitución implicará la mejora del acceso al agua, con especial atención a quienes han tenido más dificultad para contar con el líquido vital. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua, www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed. Tiene sed.